Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y ya la semana pasada echamos un vistazo a buena parte de la discografía de la artista de Florida, Hollis Smith, o lo que es lo mismo, Mr. and Mrs. Smith, señor y señora Smith. Hoy nos centraremos en sus lanzamientos del año 2015 con el sello Blocksonic. Eso abarca el disco Taxidermia, dos maxi singles y un recopilatorio titulado Trofeos. Y empezamos con la versión original de la canción Dark Country Road, Oscura Carretera de Campo. It's just a dark country road, Thursday 7 o'clock, where am I gonna go on this dark country road? This is my third town day, it might help if we're drowned by rain. Cause behind this wheel I am free, just an agent working for me. It's just a dark country road, Thursday 7 o'clock, where am I gonna go on this dark country road? And if I stop, it's the same old, so I'll entertain this dark country road. There ain't no one around unless with blood I am bound. It's just a dark country road through a little country town. It's just a dark country road, Thursday 7 o'clock, where am I gonna go on this dark country road? I was once told to be afraid, I'll take my chances anyway. It's just a dark country road. La edición de hoy de Intangible 23, segunda y última parte de nuestro monográfico dedicado a la artista de Florida, Mr. and Mrs. Smith, se centra en su colaboración con el sello Blocksonic. El responsable de dicha net label, Mike Gregoire, cuenta que descubrió la música de Hollis Smith o Mr. and Mrs. Smith en el año 2013 a través del archivo de la música libre, y aunque ese no es el estilo musical que más le gusta a Mike Gregoire, sí que hace algunas salvedades en casos como el de Johnny Cash o el de la propia Hollis Smith. Entonces, la música de esta cantante de Florida apareció en tres ocasiones en los recopilatorios Netblock, Además, en 2014, este mismo sello publicaba un recopilatorio titulado Intro. Hace unos años habría sido lo que se llamaba un grandes éxitos, ¿no? Algunas de las canciones más destacadas de su repertorio hasta la fecha. Y hacia febrero de 2015, Bloxonic sacó el disco Taxidermia, De vuelta a la vida, y dos maxi singles, uno de esta canción, Dark Country Road, y otro del corte que daba título al álbum, Taxidermia. Y a todo eso se sumó un recopilatorio llamado Trofeos. Bueno, pues entre todo ese material hemos escogido las canciones que sonarán hoy en el programa. Empezábamos con la versión original de Dark Country Road, que abre el disco Taxidermia y que, como he comentado, también dio lugar a todo un maxi single con otras 7 remezclas y versiones de este tema. Una canción que transmite bastante melancolía, la melancolía del viajero. Quizás las letras dicen lo siguiente: es solo una oscura carretera de campo, un jueves a las 7 en punto. ¿A dónde iré en esta oscura carretera de campo? Esta es mi tercera ciudad hoy. Ayudaría si no estuviera ahogada por la lluvia. Y nos vamos a detener un poco en estos primeros minutos en el maxi single Dark Country Road, ahora con una remezcla de electrónica bailable a cargo del propio Mike Gregoire, responsable del sello Bloxonic. Esto se titula Dark Country Road, hacia la pista de baile, remezcla extendida. Where am I gonna go on this dark country? Además de su profesión como diseñador y de dirigir desde hace bastantes años el sello Bloxonic, primero con los recopilatorios NetBlock, que recogían canciones interesantes de diferentes artistas bajo licencia Creative Commons, y luego con lanzamientos originales, pues además de todo esto, Grégoire es músico, empezó a crear sonidos electrónicos allá por 1999 y emplea el seudónimo de McG. Es una faceta que tiene un tanto callada, pero existen algunos lanzamientos suyos disponibles en internet. Y en el maxi single de la canción Dark Country Road de Mr. and Mrs. Smith, Mike Grégoire contribuía a dos remezclas pensadas para acercar este tipo de música hacia la pista de baile sin tampoco caer en lo chabacano. Esta era la remezcla extendida. Y no solo encontramos remixes en estos maxi singles que acompañaron el lanzamiento del álbum Taxidermia de Vuelta a la Vida a principios de 2015, también Hollis Smith reclutó a varios amigos suyos para que versionaran su música. Y una de esas versiones es la siguiente, a cargo de Norval y Alix. It's just a dark country road, Thursday 7 o'clock. Where am I gonna go on this dark country road? This is my third town today. It might help we're drowned by rain. Escuchábamos aquí a Alix Faulhaber al piano y las voces y Norval Allerman a la guitarra, el bajo y la batería, en una versión de la canción Dark Country Road de Mr. and Mrs. Smith, una versión que yo creo que casi pierde la sutileza del original al meterle tanto volumen, ¿no?, y tanta grandiosidad en la instrumentación. Pero aún así es un ejercicio interesante y habrá quien prefiera esta versión al original, incluso no me extrañaría. Entonces hemos escuchado tres versiones distintas de la misma canción: la original, la remezcla bailable y la versión de Norval y Alix. Todo esto aparece en el maxi single de Dark Country Road. El otro maxi single que publicó Bloxonic con la música de Mr. and Mrs. Smith se centra en la canción Taxidermia, cuya versión original vamos a escuchar a continuación. They got straight to the point and moved me to the mall. Down from the autopsy on the second floor, they called in a specialist named Jonathan Wright. Figured if he couldn't do it, I'd be put out of sight. Let's bring him back to life. What you threw away, you will win first prize. Little touching, little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the man brought out in the light. It's the man brought out in the light. That table was cold, but the lights were bright. Warmed the old heart on the coldest night. My hair felt shiny and my skin's pretty clean. Yes, I just needed the dirt off of me. Let's bring him back to life. What you threw away, you will win first prize. Little touch here, little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the man brought out in the light. It's the man brought out in the light. They pulled off the sheet and boy, there was surprise. Little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the man brought out in the light. It's the man brought out in the light. And they got straight to the point and blew me to the mold. Down from the autopsy on the second floor, they called in a specialist named Jonathan Wright. Figured if he couldn't do it, I'd be put out of sight. Let's bring him back to life. What you threw away, you will win first prize. Little touch here, little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the man brought out in the light. It's the man brought out in the light. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hoy con la segunda parte de un monográfico dedicado a la artista de Florida, Hollis Smith, que emplea el sobrenombre de Mr. and Mrs. Smith. En esta canción, Taxidermia, encontramos una de las poquísimas colaboraciones de Hollis Smith con otros músicos a la hora de grabar un tema, en concreto con la aparición de Jeremy Kuhn al banjo y la mandolina. Bueno, se agradece un poquito de variedad instrumental en este tema. y en general todo el disco Taxidermia de vuelta a la vida tiene algunas de las mejores canciones y las mejores letras de su autora. Este tema, tal y como comentaba la gente del blog Cerebral Rift, habla del final de una relación amorosa como si fuera un renacimiento. Y puedo citar una de las estrofas: devolvámoslo a la vida, lo que tú tiraste ganará el primer premio. Un pequeño retoque aquí, un poco de ternura, amor y cuidado, y a buen seguro no será un Frankenstein. Será bueno sacarlo a la luz. Es decir, que el cuerpo, la persona que había sido dada por muerta después de esa ruptura, pues atraviesa un periodo de recuperación y regresa con más fuerzas. Por algo el título completo del disco es Taxidermia de vuelta a la vida. Y Hollis Smith ha contado en alguna ocasión que 2014 había sido un año difícil para ella, no necesariamente porque hubiera pasado la misma experiencia que se cuenta en esta canción, pero sí por motivos personales. Y en ese sentido, en el plano musical, Taxidermia sí que es todo un renacimiento. Ahora recurrimos al recopilatorio Trofeos. Mientras que el anterior recopilatorio Intro era una colección de canciones que ya habían aparecido en discos anteriores, aquí lo que encontramos son temas inéditos y más remezclas y versiones de las canciones de Taxidermia, incluyendo esta interpretación de Kersey Williams. They got straight to the point and moved me to the morgue. Down from the autopsy on the second floor. They called in a specialist named Jonathan Wright. Feared if he couldn't do it, I'd be put out of sight. Let's bring it back to life. What you threw away will win first prize. Little touch here, little. It's the best brought out in the light. It's the best brought out in the light. The table was cold, but the lights were bright. Warm the old heart on the coldest night. My hair felt shiny and my skin squeaky clean. Guess I just needed the dirt off of me. Let's bring it back to the. What you threw away will win first prize. Little touch here, little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the best brought out in the light. It's the best brought out in the light. They pulled off the sheet and boy, they were surprised. That door opened. You threw away will win first prize. Little touch here, a little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the best brought out in the light. It's the best brought out in the light. They got straight to the point and moved me to the morgue. Down from the autopsy on the second floor. Let's bring it back to life. What you threw away will win first prize. Little touch here, little tender love and care. Sure ain't no Frankenstein. It's the best brought out in the light. It's the best ride out in the light. Es una manera diferente de acercarse a la obra de Mr. and Mrs. Smith, escuchar estos lanzamientos de acompañamiento de Block Sonic y comprobar cómo gente como Kersey Williams, una cantautora de Carolina del Norte, es capaz de hallar siempre nuevos matices a estas canciones. Ha sonado la versión de Williams del tema Taxidermia, incluido en el recopilatorio Trofeos. Y continuamos ahora con una remezcla también de la canción Taxidermia a cargo de Sea Dog. On the second floor, they called in a specialist named David Seedog Snyder es un productor, rapero, músico y director de cine de Ohio, habitual dentro del catálogo del sello Blocksonic y colaborador de Chuck D y en general de la mítica banda de hip hop Public Enemy. Y Seedog firmaba esta remezcla de la canción Taxidermia de Mr. and Mrs. Smith, sacada del recopilatorio Trofeos. Eso sí, no tenemos la intención de estar escuchando varias versiones de todas las canciones del disco, porque si no, no acabamos. Así que te proponemos ahora escuchar un par de versiones, solo las versiones, y en el tramo final del programa de hoy pondremos unas cuantas canciones del álbum Taxidermia interpretadas por la propia Hollis Smith. Entonces, primera de esas versiones a cargo de otros artistas, el tema Autopsia, interpretado por Carl and Janine. Boxes, my heart laid out for autopsy. I live day by day, cause I have to. If I'm not careful, this will overwhelm me. My life in boxes, my heart laid out for autopsy. I know nothing, I can't think, it's all a foggy dream. And you wanna ask me, my life in boxes, my heart laid out for autopsy. I've schooled myself at what I do best, and I can't even tell you the rest. I've never planned, because I know when doors close. It's one big surprise, aging like whiskey. Let's just relax and be happy. My life in boxes, my heart laid out for autopsy. My life in boxes, my heart laid out for autopsy. Estás escuchando Intangible 23. Esta era la versión que el dúo Carl y Janine hicieron del tema Autopsia de Mr. and Mrs. Smith. Y el título de la canción, Autopsia, hace pensar en una cierta conexión con el tema y todo el disco Taxidermia. De hecho, Hollis Smith dice que el tema Autopsia fue la inspiración de todo lo que vino después y considera Taxidermia una secuela. Y de la versión de Carl and Janine, yo destacaría que es un acercamiento al country más convencional y demuestra lo difícil que es ubicar la música de Mr. and Mrs. Smith en sus versiones originales, porque lo que hace Hollis Smith nunca termina de ser ni country, ni folk, ni música independiente. Ese es su secreto, yo creo. En cualquier caso, la segunda versión que queríamos poner en este tramo del programa es la siguiente, When I Lay Down, cuando me acuesto, de Gary Wood. When I lay down at night, I don't know where I am. I know the road's been long. Saw headlights through the fog. When I lay down at night, let my mind wander. It can't turn on a dime. When I lay down at night, when I lay down at night, try to forget the wrongs and the rights, sweet nothings and bad lies. When I lay down at night, smoke fills the room. When I lay down at night, got you on my mind. Visions and dreams. When I lay down at night, become the person I'm supposed to be. When I lay down at night, I'm just me. When I lay down at night, still wake up, want a coffee. When I lay down at night, I don't know where I am. I know the road's been long. Saw headlights through the fog. When I lay down at night, when I lay down at night, when I lay down at night, when I lay down at night, when I lay down at night, when I lay down. Y después de escuchar esta otra versión, When I Lay Down, a cargo de Gary Wood, incluida en el recopilatorio Trofeos, nos metemos de lleno con el disco Taxidermia, De Vuelta a la Vida, y empezamos con la canción Tiger of a Tail. On that foggy, foggy night, all I saw was those headlights turning down that long, twisted drive. Oh, I can recall as you say you'd love me out, and you're better off with a monkey on your back. I didn't cry, I didn't try, 'cause I'm better off with a tiger of a tail. There was one memory sweeter than my sweetest tea. That was those headlights staring through the fog. Oh, tell me now, how does your ship sail with a man go home in his sight? Oh, I like the morning dew, but the night whispers through those old cobwebs in my mind. Me as stubborn as they come, but at the end of the day, I'm just a woman who likes to get things done. On that foggy, foggy night, all I saw was those headlights turning now. That long, twisted drive. Mr. and Mrs. Smith tiene tantos y tantos discos publicados, y en esos casos, pues suele imponer un poco, ¿no? Ante una discografía tan grande, uno se plantea por dónde empezar. Pero afortunadamente yo creo que la cosa está clara. Hay dos opciones básicamente, o el recopilatorio Intro de 2014 o el álbum que estamos repasando hoy junto a los lanzamientos que lo acompañaron, los maxi singles y el recopilatorio Trofeos. Y ese disco es este Taxidermia de Vuelta a la Vida, con canciones como la que acaba de sonar aquí en Intangible 23, Tiger of a Tale, que tiene unos versos que a mí me gustan mucho. Yo creo que sin conocerla, pero sí que definen muy bien la imagen que uno tiene de Hollis Smith. Dicen lo siguiente: puedo ser tan cabezota como cualquiera, pero al fin y al cabo soy solo una mujer resolutiva, o una mujer a la que le gusta que se hagan las cosas, who likes to get things done. Pues yo creo que esa capacidad resolutiva es uno de los motivos que me explican una producción musical tan prolífica como la suya. Y otro tema destacado del mismo disco es el que viene ahora, Painted Words, palabras pintadas. Painted so effortlessly, you made it look so easy. Your classy activity, you look so happy when you were killing me. So I left my body out in it like it. I feel naked, like that one time when the rest of the night pressed to my lips. It was a foretaste, but on the other hand, I feel human, oh, dangerously so. You pulled out all the stops, but you stopped on go. And words were painted so effortlessly, you made it look so easy. Your classy activity, you look so happy when you were killing me. Your lies, they drive me crazy. I get all spacey, lose track of time, and my mind, it gets all hazy. But you look so happy when you're killing me. In words were painted so effortlessly, you made it look so easy. A classy activity, you look so happy, oh so happy. Llegados a este punto, no tengo mucho más que añadir, solo quiero que sigamos disfrutando un poquito más con la música de Mr. and Mrs. Smith. Esa era la canción Painted Words, y vamos ahora con el último corte del disco Taxidermia de Vuelta a la Vida. Se titula Moonshine Lullabies. Canciones de cuna a la luz de la luna. Moonshine lullabies under a starry sky. The smell of sweat and a day gone by. The calm and sound of crickets and achy joints and pain. When the mind is quiet enough to hear the rain. When it's free to dream and free to scream. Oh, can you tell me finer things? Like a fish out of water flapping about, or a bird with a broken wing. Oh, can you tell me finer things? Moonshine lullabies under a starry sky. The smell of sweat and a day gone by. The calm and sound of crickets and achy joints and pain. When the mind is quiet enough to hear the rain. When it's free to dream and free to scream. Oh, can you tell me finer things? Had a lovely walk, stepped in shit. Can't complain. Oh, can you tell me finer things? Moonshine lullabies under a starry sky. The smell of sweat and a day gone by. The calm and sound of crickets and achy joints and pain. When the mind is quiet enough to hear the rain. When it's free to dream and free to scream. Oh, can you tell me finer things? I have a place to sleep, my belly is full, I can't complain. Oh, can you tell me finer things? Moonshine lullabies under a starry sky. The smell of sweat and a day gone by. The calm and sound of crickets and achy joints and pain. When the mind is quiet enough to hear the rain. When it's free to dream and free to scream. Oh, can you tell me finer things? Oh, can you tell me finer things? Moonshine lullabies under a starry sky. The smell of sweat and a day gone by. The calm and sound of crickets and achy joints and pain. When the mind is quiet enough to hear the rain. When it's free to dream and free to scream. Oh, can you tell me finer things? Hollis Smith está muy orgullosa de sus raíces culturales sureñas, sobre todo es una gran amante de toda la música de esa zona de Estados Unidos, pero eso no la lleva hacia el romanticismo o la falta de crítica. De hecho, el suyo puede llegar a ser un realismo bastante sucio en lo que a las letras se refiere. Y un buen ejemplo de ello sería la primera estrofa de esta canción, Moonshine Lullabies, que paso a citar. Canciones de cuna a la luz de la luna bajo un cielo estrellado. El olor del sudor y de un día que termina. El calmante sonido de los grillos y el dolor en las articulaciones. Cuando la mente está suficientemente tranquila como para escuchar la lluvia, cuando es libre para soñar y libre para gritar. Bueno, siempre hay algún elemento en las letras que contrarresta la posible exaltación de la vida campestre. Y lo que comentaba antes del amor por la música está muy bien plasmado en esta otra canción, Records on a Dirty Shelf, discos en una estantería sucia, que no pertenece ya al disco Taxidermia, sino que aparecía en el recopilatorio Trofeos, creo que era un tema inédito. Playing records on a dirty shelf. Yeah, my hands are tied. By face I don't recognize. Is it just a dream or something else? Am I still chasing ghosts or is the hound on my trail? When I dig deep in my pockets, just wind up with dust. When I don't watch where I'm walking, it's in a UI bump. And the record's got its scratches, just like we have our scars. They still play through the wars and the burns from those bars. They don't wake up banged up, oh, tattered and bruised. They get warped, stepped on, or often abused. But we love those songs and keep aware on those grooves. Cause through it all, those are our memories like some pictures on the wall. It's the records that keep playing that we'll ever saw. Oh, sometimes they're special, sometimes they just are. The records when dust you hear playing down the hall. Los discos tienen rayaduras, al igual que nosotros tenemos cicatrices. Un homenaje a los vinilos, en cierto modo paradójico, viniendo como viene de una artista que se da a conocer y difunde su música principalmente a través del MP3, pero una cosa no quita la otra, desde luego. Y con esta canción, incluida en el recopilatorio Trofeos de Block Sonic, ponemos fin al monográfico en dos partes que hemos venido dedicando a Hollis Smith, o lo que es lo mismo, Mr. and Mrs. Smith, en estas dos semanas. Espero que te haya gustado. Y siempre hay la oportunidad de seguir explorando su discografía a través de internet. Nos despedimos ya, por tanto. Sabes que nos puedes encontrar en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, también en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.